opción soltarlo. Y continuamos en la grieta alerta con Arturo Gómez, Nahuel Lede, quienes están con nosotros compartiendo un breve análisis sobre la situación electoral de nuestro país. Uh-huh. Y habíamos dejado planteada una posibilidad de continuar con el debate, digo, ese piso de derecho o de concesiones, la gobernabilidad que garantiza el peronismo y cómo está traccionando y poniendo en debate a toda la sociedad. Digo, no sé cómo la vienen viviendo ustedes y cuáles son las opiniones personales, colectivas que vayan y hayan ido construyendo, porque creo que está como en el quid de la cuestión de este enfrentamiento entre Macri y Scioli, como esa mochila que lleva Scioli, que es el kirchnerismo, digo, o estos 12 años de kirchnerismo. Han sido una mochila justamente esta última semana, eso de Scioli con el kirchnerismo. De hecho, varios analistas dicen que el rol que jugó Aníbal Fernández en la campaña en la provincia de Buenos Aires hace retroceder la elección que había hecho Scioli en las primarias. El rol que jugaron los burócratas, los varones del conurbano, lo que se llaman varones del conurbano, que no son varones por ser hombres, sino son varones por ser una mafia podrida, uh-huh. Han jugado también un rol de deslegitimar, si se quiere, a la candidatura de Scioli. Y lo que decía Arturo es muy importante, ver cómo se reacomodan esos varones del conurbano, hacia dónde van. O sea, transar, van a transar con alguno, ya deben estar hablando, levantándole el teléfono a Macri, diciéndole: mira, muchacho, vos gobernás la provincia de Buenos Aires y nosotros te garantizamos lo que históricamente se conoció como la paz social. Sí. Venimos a garantizarle la paz social, que acá no haya conflictos, uh-huh, entre trabajadores y capital, y que nosotros se la vamos a garantizar para que ustedes tengan un marco de gobernabilidad. Sí, a ver, coincido mucho en ese aspecto, ¿no es cierto? Claramente, en periodos de crisis se puede avanzar un poco, ¿no es cierto?, en relación a la conquista de derechos, pero, digamos, mientras tanto no se ponga en cuestionamiento el sistema mismo, van a ser simplemente avances temporarios. Cuando nosotros decimos puede retroceder, o cuando se plantea puede haber retrocesos, y claramente va a haber retroceso si no se plantea un cambio estructural de la situación. Hoy por hoy el capitalismo a nivel internacional le está pidiendo a Argentina un ajuste. Lo que está en discusión es cómo va a ser ese ajuste y qué nivel de oposición va a tener. La oposición, por supuesto, va a partir de los sectores populares. El kirchnerismo en los últimos años jugó a desarticular las organizaciones sociales, jugó a burocratizar los espacios de participación social, y en vez de generar militancia, generó un funcionariado, digamos, que sin caja muy poco puede hacer en muchos casos. No generalizo, porque sí hay gente que legítimamente salió a ocupar lugares, ¿no es cierto?, creyendo que esto significaba un cambio de perspectiva, un cambio histórico, y se identifican claramente con el proyecto kirchnerista. Pero bueno, hoy lo que está mostrando el proyecto kirchnerista es su límite. Un límite, ¿no es cierto?, que está impuesto, por supuesto, desde afuera, y también un condicionamiento que fue impuesto desde adentro, al no intentar, ¿no es cierto?, profundizar o ir mucho más allá, ¿no es cierto?, en la discusión sobre el esquema o la dependencia estructural de Argentina, ¿no es cierto? No, estabas por... Sí, pensaba recién que, bueno, nosotras quienes vemos desde una postura crítica el sistema capitalista, nos posicionamos claramente en pensar que los dos candidatos actuales son de derecha, y eso es innegable, lo sabe incluso quien no se posiciona ideológicamente en la vereda de la izquierda, con todas sus variantes. Pero también pensaba que nosotras, quienes queremos hacer una construcción popular, quienes caminamos los barrios, algunos más, algunos menos, no podemos dejar de ver que aquellas personas con quienes queremos abrir el juego en los barrios, las vecinas, los vecinos a los que siempre invitamos, los niños, las niñas a las que siempre queremos llegar para construir espacios alternativos, que nos inviten a agruparnos, a juntarnos, a crear otros grupos, otras organizaciones, son esas personas que finalmente eligen votar al peronismo en San Luis y también al populismo a nivel nacional, porque son esos estratos que han sido siempre más castigados por este nefasto sistema capitalista y que han obtenido pequeñas concesiones que para nosotras son pequeñas, pero para quienes vienen de situaciones de décadas y décadas de familias, transfamilias, no teniendo una casa, no pudiendo acceder a la educación y de repente tener pequeñas garantías como la educación, como la asignación universal por hijo, que para nosotros siguen siendo pequeñas y mínimas concesiones, para los estratos populares son grandes logros. Tener una casa, lo vemos aquí en San Luis, es un gran logro. Rezongamos nosotras, renegamos nosotros de nuestra postura de militantes de izquierda, pero no podemos dejar de ver que finalmente esa población con la que nosotros queremos construir espacios es la que elige estos gobiernos, y ahí es complejo el análisis o no tengo una postura clara. Eso por un lado. Entonces, que frente a esta continuidad y nunca quiebre el sistema capitalista que va cada vez afianzándose más a nivel global, creo que como organización, nos queda precisamente esto, organizarnos, nuclearnos, intentar construir pequeños espacios, trincheras de resistencia. A corto plazo no veo otro, y es casi como a título personal. Es difícil para quienes queremos otro tipo de sociedad pensarnos en la coyuntura actual. Entonces creo que, bueno, es esto, redoblar las fuerzas para construir espacios como estos, como la Casita Cultural, como Radio La Bulla, articular con organizaciones de este tipo y ver qué podemos hacer quienes pensamos que es necesario una construcción de una sociedad distinta. Esa como a nivel general. Después, a corto plazo, definitivamente pienso desde el miedo. En el 2001 ya empezaba a estudiar y me quedó marcado a fuego en Córdoba la gente comiendo de la basura. Compañeras que hasta el día de hoy tenemos contacto, que no pudieron estudiar, tuvieron que volverse, una a Santa Fe, otra a Río Tercero, llorando, despidiéndolas porque no podían seguir estudiando. Esas son cosas que a una la marcan, digo, a todas las personas, cada uno dentro de su contexto, y definitivamente, si hay que transar, digo, entre una derecha más menos cruel, creo que por mera subsistencia uno tiende a hacerlo. Por eso es que a nivel de voto, lo mío es elegir en cierto modo el neoliberalismo menos nefasto, el capitalismo menos mordaz para quienes la vivimos cotidianamente, para quienes, los que no somos hijos de empresarios, para los que somos trabajadores comunes y corrientes. Así que a nivel personal temo, definitivamente temo la presencia del macrismo en el poder, porque representa la lacra más lacra de los gobernantes. Si renegamos, como lo venimos haciendo en la bulla, todas nuestras noticias nacionales siempre giran en torno a la represión a los pueblos originarios, a la resistencia de en contra de la minería, de las petroleras o diferentes sectores que resisten a este sistema que los agobia. No quiero ni pensar cómo va a ser la posible resistencia de un gobierno de ultraderecha que ya tiene, en el caso de Vidal, a un futuro ministro en la provincia de Buenos Aires, claramente el jefe de Monsanto, ex gerente de Monsanto. Por eso digo, yo a nivel concreto me posiciono claramente, y nunca pensé que lo iba a decir, claramente sciolista. Es uno dice, pucha, las vueltas de la vida. Pero las pequeñas concesiones que hemos tenido en un sistema que vemos que no va a modificarse, y con las personas que me relaciono cotidianamente, hemos visto que la calidad de vida ha mejorado mínimamente. Esos pequeños logros que vemos, tristemente, que no van a modificarse para una sociedad más justa, bueno, hay que mantenerlos, y no se van a mantener con el macrismo, duramente. Así que en esa confusión y en esa marea, uno va tratando de armarse para... Creo que, como coincido con lo que decía Arturo recién, la palabra resistencia claramente es la que queda. Pero bueno, en el contexto hay que ver qué vamos haciendo. Y mi postura personal, por la experiencia y por el recorrido que he tenido, es tratar de no agudizar los gobiernos de ultraderecha, y no que no se posicione y se perpetúe en el poder. No sé, complejo el posicionamiento para personas como yo, que por ahí no tenemos tanta lectura o tanto recorrido partidario, y sí queremos la construcción de una sociedad más justa, y bueno, la militamos así en los barrios. Es complejo. ¿Hay algunos datos para aportar a estas contradicciones que van surgiendo? Porque son contradicciones que se generan y que las vemos normalmente en nuestro puesto de trabajo, en nuestra discusión con nuestros compañeros de estudio y en los lugares que estamos. Que bueno, que estamos ante las claras de que los cualquiera de los dos, sea Scioli o Macri, van a hacer un ajuste. A más o menos el ajuste va a estar, va a haber una devaluación, y creo que lo que ahora tenemos que pensar y ver es cómo hacemos para enfrentar dichos ajustes, para enfrentar ya sea un gobierno de Scioli o sea un gobierno de Macri, porque Scioli tampoco va a tener el mismo gobierno que suponía pensar antes de las elecciones. Al contrario, tiene un gobierno... Ni el mismo apoyo. Vos fíjate, la misma razón que da Noelia para votarlo a Scioli es la razón de seguramente un sector muy importante, que va a ser un sector que lo va a apoyar circunstancialmente para su llegada al gobierno. O sea, el 11 de diciembre ese sector, digo, le va a estar... Claramente es oposición. Es oposición. Oposición crítica, menos crítica, lo que sea. Exacto, pero digo, no se va a reivindicar Sciolista porque no puede. Se le generan contradicciones internas, ideológicas, de programa, de luchas que ha pasado, porque no nos olvidemos que a Luciano Arruga lo mató la policía bonaerense en un gobierno de Scioli. Y Julio López desapareció. A Julio López, exactamente. Entonces... uno toma una posición personal, yo tengo mi posición personal, yo creo que ante dos variantes patronales y tan fuerte, hay un dato que a nivel internacional, en Francia, cuando se crea la figura del balotage, había dos candidatos de derecha, se vota un candidato de derecha con esto, diciendo que era el mal menor, que era, bueno, es de derecha, pero es el mal menor, y termina apoyando a Sarkozy. Ese candidato de derecha, después que ganó la elección. Entonces, ojo, Scioli no es garantía de que va a mantener lo que supuestamente ha conquistado el kirchnerismo, que también coincido con Arturo, que ha sido para reacomodar el aparato del Estado, para reposicionarlo, de salir de la crisis del 2001. Pero a las claras también es un candidato que tiene mucha alianza con la Chevron, tiene mucha alianza con Monsanto también. Son parte de lo mismo. Entonces creo que mi posicionamiento, y esto es algo que personal, es votar en blanco. Ir a la urna y votar en blanco como un modo de demostrar la indignación frente a esos dos candidatos de derecha y el desacuerdo. Sí, quería aportar un par de cuestiones que tienen que ver con esto de lo que decía recién la Noé, de las concesiones, ¿no es cierto?, del gobierno kirchnerista en estos últimos 12 años. Claramente son una mejora en material en las condiciones de vida de un sector importante de la población. Y claramente hubo avances en la garantía de algunos derechos, ¿no es cierto?, antes no consagrados, a un sector importante de nuestro pueblo trabajador. Eso está clarísimo. Lo que no está claro es quiénes son los garantes de eso. Y ahí está el problema. El kirchnerismo hace 2 años se presentaba como garante, hace 4 años se presentaba como garante de esto, y claramente la gente salió a votar masivamente a Cristina nuevamente, ¿no es cierto? Pero hoy ya no son garante de eso, digamos, no son garantía de eso, entonces claramente la gente sale a votar otra cosa. ¿Qué es lo que sucedió, digamos? Y acá tenemos un juego que es perverso. Cuando yo empecé recién hablando al principio, decía, el 90% de la población votó opciones de derecha. Y ese 90%, 95%, me animaría a decir, es quienes van a definir la elección el 22. Entonces, la discusión dentro de la izquierda de si voto en blanco, voto a Scioli o voto a Macri, digamos, es hasta circunstancial, porque no va a torcer la balanza. La balanza la están torciendo y la están transando los gobernadores, los empresarios, los varones del conurbano, los representantes de las burocracias, digamos. Ellos están negociando cuánto van a aportar para bancar un proyecto, cuánto van a bancar para van a aportar para bancar otro gobierno. Eso claramente está sucediendo. Y hay una cuestión con la que hay que tener muchísimo cuidado acá, que están jugando, vos dijiste la palabra miedo. Quieren culpabilizarnos a los sectores que combatimos y que nos mantuvimos independientes de estas opciones de derecha, quieren culpabilizarnos de esta situación. Quieren hacernos creer que el sapo este que nos estamos tragando, que es un dinosaurio, digo, a nivel sociedad, nos estamos tragando un dinosaurio enorme, que es Scioli, para bancar un proceso de acumulación de derechos que hubo en los... O sea, bancar a este dinosaurio, y si el dinosaurio no gana, va a ser culpa nuestra. Es un error terrible, porque están jugando a la derrota. Ellos ya nos ganaron. Claramente, cuando hay un 90% de la población que vota opciones de derecha, ya ganaron. Ellos ya ganaron con un programa. Digamos, en un sentido, digo. En un sentido, si nos atenemos solamente a las elecciones. Sí. Yo digo... Ahora la apuesta es cómo con este panorama, con esta sociedad que ha decidido optar entre estas tres candidaturas, digamos, cómo hacemos para construir una alternativa real a esta situación. Porque el camino que planteó el kirchnerismo en estos últimos años de esta acumulación de conquistas gradual y de esta salida, entre comillas, de la dependencia que no fue real, sino que se agudizó, no alcanza para garantizar los derechos de los más afectados, de los sectores más afectados de nuestra sociedad. Eso es real, porque hoy están en juego. Yo quería intervenir en función más que nada de la dinámica y del tiempo, digo, porque ya estamos hace un rato, digo, estamos charlando con Arturo Gómez Barroso, compañero aquí de La Casita y de ADU, y también con Nahuel Lede, y quería poner un último eje cortito, escueto, porque ¿cómo será la vorágine y cómo será la envergadura del problema en que nos hemos metido, que tenemos que votar o a Scioli o a Macri, bueno, o en blanco o nulo, digo, todas las opciones, pero digo que ahí tenemos esos dos candidatos que hemos pasado por alto, que también se votó acá en la provincia de San Luis, y otra vez los Rodríguez A, con nombre y apellido, digo, el Alberto Rodríguez A, ha vuelto a gobernar la provincia. Y estaría bueno, de forma cortita, hacer un pequeño análisis de un Alberto como figura nuevamente en el gobierno, como primera fuerza, una segunda fuerza que sería Cambiemos, el radicalismo con José Ricardo, y una tercera fuerza que sería el voto en blanco, porque es así como salió el resultado. Sí. ¿Cómo la vemos? Cortito. Estamos tan acostumbrados a que ganen los Rodríguez que ya pasamos, claro, al nivel nacional. Lo hemos naturalizado. No. Exactamente. Sí, a ver, claramente, digamos, para un sector todavía sigue siendo como garantía de ciertas cuestiones los Rodríguez A. Pero claramente tampoco tienen, digamos, la hegemonía que tenían hace algún tiempo. Y otra cuestión que sí ya se nos plantea como un desafío, si seremos capaces de generar una opción de cambio en San Luis en algún momento. Uh-huh. Digo, porque si la opción de cambio es el PRO y los radicales, estamos jodidos o más jodidos. Digo. porque va a haber hasta una cuestión biológica, digamos. Dentro de unos años ya no van a estar vivos estos tipos. ¿Y quiénes van a ser los herederos de esto? Y como está yendo a nivel nacional la cosa, y la opción que ha girado acá en San Luis va por el lado de Cambiemos, va a ser embromado esto, digamos. Entonces, me parece que tenemos un doble desafío, por supuesto, a nivel nacional de poder construir una alternativa real, ¿no es cierto?, socialista, con perspectivas de cambio real en esta sociedad, porque el capitalismo ya vemos que nos puede llegar a producir algunos años de bonanza material en algún sector de la sociedad, pero que esto tiene un techo. Y en San Luis también, digo, para que esta forma de política no se perpetúe, deberemos generar una alternativa real de cambio. Sí, coincido totalmente en pensar el futuro, o sea, pensar cómo nos vamos a organizar de cara a enfrentar a la candidata Macri Scioli y también a nivel provincial, porque no nos olvidemos que en las listas estaba la burocracia sindical, la lista del PJ provincial estaba la burocracia sindical, los varones de los sindicatos que vienen a garantizar que las luchas que se estaban dando, que este año estuvieron, como la lucha de Tirolí, la lucha de Tuvier, como la lucha docente, bueno, ahora con esta relegitimación del gobierno del PJ provincial, viene un poco a decir, acá estamos muchachos y acá no va a pasar ninguna de sus luchas. Y ahí está el punto, empezar a organizarnos haciendo un gran frente único de trabajadores ocupados y desocupados para enfrentar los ataques que sin duda van a venir de un lado o del otro, pero van a venir y que ya están viniendo y que son producto del panorama político provincial. Está bueno el análisis, ¿no? ¿Vos querés decir algo? Sí, yo desde hace un tiempo que estoy totalmente descreída de la posibilidad de un cambio social a través del partidismo, de la política partidaria. Creo que nos toca construir decididamente, pero sí construir espacios de construcción popular. Descreo totalmente que esta sociedad pueda cambiar a través de un partido político, por más que nos pensemos desde izquierda o demás. Así que creo que tenemos que apostar a construir espacios alternativos, apostar a los espacios barriales y caminar los barrios y unirnos desde ahí. Pero bueno, lleva su tiempo y es complejo, lo vemos, lo vivimos cotidianamente. Así que a nivel personal apuesto a eso, que ojalá que en San Luis podamos mantener espacios como estos y profundizarlos y que eso se replique a nivel nacional. Está bueno, la verdad que el tiempo, estaríamos toda la tarde seguramente hablando de una temática como esta, seguramente vamos a tener otras oportunidades, pero vamos a tener que hacer un programa específico por el balotaje. No, los invitamos a los compañeros a que el año que viene nos armemos un espacio de análisis político. Nos hace falta. Siempre es bienvenido. Pero bueno, por ahora, está bueno reivindicar espacios como este, o sea, el poder sentarse con distintas posiciones a charlar y a tratar de ir más allá, tratar de ir a la cuestión de fondo y no a la cuestión circunstancial que nos depara al momento de tener que ir a votar dentro de un par de domingos, que me parece que es lo trascendente, el cómo pararnos, yo rescato esto, cómo pararnos a partir del 10 de diciembre con uno o con otro, el de no aceptar el miedo, que eso está bueno, porque tal vez nosotros tenemos con cierta gimnasia de discusión y nos podemos parar de una forma ante el miedo, pero en la gran parte de la sociedad vota como acto reflejo y el miedo es un muy mal conductor de ese acto reflejo, entonces es completamente reprochable de un lado y del otro los fantasmas que están agitándose, y rescatar esto, poder tener discusiones de fondo y bueno, ir planteándonos qué estrategia nos tenemos que dar para el año que viene, para el 10 de diciembre en adelante, tanto en la provincia como a nivel nacional. Claramente viene una instancia donde el pueblo trabajador, desempleado, movimientos sociales de todo tipo, tendrán que estar más atentos que nunca a las concesiones y a las otras y a otros derechos que ya pueden llegar a ser históricos, que igual van a venir por ellos. Digo, de un lado y del otro, yo creo que va a ser como un año muy activo desde ese lugar, y yo creo que no nos pueden agarrar mal parado, porque digo, es así. Va a venir tal vez más progresivo, o tal vez de un día para el otro, como dice Macri, el primer día queda un solo dólar. O sea, como si fuese algo a resolver. Un sablazo. Entonces, digo, puede ser de una u otra forma, pero me parece que da para pensar cómo vamos a estar parados, y está bueno, en todo caso, celebrar espacios como este, y ojalá que se multipliquen en relación a lo que viene. Así que yo muy agradecido de la participación de Arturo y de Nahuel.